de encontrarte y preguntarte por qué te fuiste, mi mujer. Vuelve que voy a morir, mi amor. Me fuiste, tengo una vida por delante. De encontrarte y preguntarte por qué te fuiste, mi mujer. Vuelve que voy a morir. Y aunque el tiempo se llevó todo lo que sembré, dejaré que tu recuerdo me acaricie. Aunque no vuelva a ver lo malo que adoré, dejaré que tu perfume me inspire. Aunque te fuiste, tengo una vida por delante. De encontrarte y preguntarte por qué te fuiste, mi mujer. Vuelve que voy a morirme. Aunque te fuiste, tengo una vida por delante. De encontrarte y preguntarte por qué te fuiste, mi mujer. Vuelve que voy a morirme. Vuelve, que el dolor me mata. Yo quiero tenerte, o tan siquiera verte, por favor. Ni siquiera verte.